Esto no es casualidad. No sé muy bien por algo te volví a ver. No voy a ignorar la señal. Soy mi mujer y muero por darte placer. Siempre estás pidiendo otra noche de castigo. Para que todo lo malo que en el olvido. No casas de que yo soy tu loquito. Y vos sabes que soy mi loquita. Estoy en la calle jugando por vos. Para llevarte a París, Italia. Vamos para shopping, tranqui, mi amor. Que voy a comprarte la ropita. Perfume Versace, los tacos, Dior. Yo que soy bandido, ya mi bandida. Tengo toda la guita. Dale que hoy se pica. Tengo mi loquita, encima la clica. Yo la conozco, ella es una nena fina. Combina los zapatos con mi nave clandestina. Aunque no somos amigos, en la cama solo le gusta conmigo. Nos matamos como siendo enemigos. Mami, ponete birra que hoy con un bebé. Yo no te limito, yo te dejo ser. Tiramos pa'lante enfocado en la calle. Estoy solo, al amor no tengo traje de rolo. Dicen que soy frío, pero como en la noche soy tu abrigo y mami, ya sé bien que de rolo. Cuando te hablo yo soy que ni la pensás. Somos un amorío, vamos, choquémonos. Ay, que te llamen, no le contestes si total yo. Tengo todo lo que mami nunca voy a te diera. Dale que por esta regla mami mato y muero. Me vas conociendo mi vida un caos, pero vos la calma. Yo te aprecio y a mí me encanta bullo en la cama. Te alejo a gente que no nos suma. De seguir te quiero con el conjunto más puma. Le damos nuestro estilo, 23 motivos para acompañarle. Gucci y Gucci me acompañan más. No importa lo que te diga mami, vámonos pa' Ibiza. Pisa y no frena, acelere, mami tengo guía. Y me pongo el arma y yo y te voy a dar por donde nunca te dieron. Mami, te soy sincero, te cabe el turrero. No que yo soy tu loquito. Y vos sabes que soy mi loquita. Estoy en la calle jugando por vos. Para llevarte a París, Italia. Vamos para shopping, tranqui, mi amor. Que voy a comprarte la ropita. Perfume Versace, los tacos, Dior. Yo que soy bandido, yo mi bandido. Sobrino, vamos por todo, 32, 32, aguante la mafia.